luces bajas en mi piel. Siento el peso del ayer, suspiros que ya se van, silencio lleno de hiel. Nadie me entiende ya, vivo perdido sin paz. Busco palabras al viento, no hay quien me quiera escuchar. Siento mi alma tan fría, sombra que no se irá. Grito respuestas vacías, solo el silencio ve. Y aunque intento explicar, no logro encontrar miradas sinceras, abrazos de vela. Nadie me entiende ya, vivo perdido sin paz. Busco palabras al viento, no hay quien me quiera escuchar. Palabras al viento, no hay quien te quiera escuchar. Nadie me entiende ya, vivo perdido sin paz. Busco palabras.